Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en hora prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. Más de medio millón de extranjeros podrán votar en el plebiscito del 4 de septiembre. En Talca, este 20 y 21 de agosto, en la fiesta costumbrista El Chancho 2022. El Servicio Electoral Cervel dio a conocer instrucciones para los apoderados del plebiscito. Bueno, esto lo dijimos hace muchos meses atrás. Debido a la falta de atención médica o los controles médicos por diferentes patologías en plena pandemia, las vidas de niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas están desapareciendo lentamente, o sea, se están muriendo. Más de 15 millones de electores están habilitados para votar en el plebiscito de salida para una nueva constitución, según el Cervel. En Chile, ya van más de 70 personas infectadas con la viruela del mono. La inflación seguirá subiendo. Este domingo se celebra el Día del Niño. Ahora vamos a escuchar a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos va a entregar los titulares de este día, primer sábado de agosto. Roberto Ramos, en el control máster, me acompaña en esta oportunidad y por supuesto lo saludamos de inmediato con este día de lluvia en gran parte de la región del Maule. Ya está en su sintonía, Impacto Regional, de hoy sábado 6 de agosto de 2022. Hay muchos temas complejos de analizar y que, por supuesto, los abordaremos con grandes invitados, siempre en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. La lucha por el apruebo y el rechazo está que arde. ¿Por qué creer que los que no han querido cambiar la actual constitución la van a cambiar ahora si gana el rechazo? ¿Y quién asegura que si gana el apruebo se harán las reformas para mejorar la propuesta constitucional? ¿Quién le coloca el cascabel al gato y termina de raíz con los atentados incendiarios en la Araucanía, la delincuencia, el narcotráfico, los crímenes y los carteles de droga que se han apoderado de nuestro país? ¿Y qué decir del sicariato? Lamentablemente el futuro se ve muy oscuro para los chilenos. Los principales problemas del país, a juicio de los analistas, son la salud, la economía y la inflación, que sigue haciendo subir la pobreza en Chile, así como la fuerte subida de la unidad de fomento, los préstamos de consumo, los productos como el aceite, la harina, la leche y el pan, además de los combustibles, que tozudamente el gobierno no quiere eliminar el impuesto específico. Ni hablar de la sensación de inseguridad, la incertidumbre y pocas expectativas que vive el país. En otro orden de cosas, los expertos economistas y académicos ya han puesto en duda que la reforma tributaria pueda recaudar más de 12 mil millones de dólares, el 4% del PIB. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Muy bien, estamos hoy sábado, realmente cómo pasa el tiempo, ¿eh? 6 de agosto del 2022, ya estamos cerquita de lo que será el 18 de septiembre, De eso vamos a hablar también. Y por supuesto que este tema de mix de cumpleaños, quiero saludar a un buen amigo que siempre está muy pendiente de este programa en su cumpleaños, a don Alberto Bascuñán. Don Alberto Bascuñán dice que lo está pasando muy lindo, lo ha pasado muy lindo en su cumpleaños. Felicidades, don Alberto, un agrado. También quiero agradecer, Roberto Ramos, a todas las personas que se hicieron un tiempecito para saludarme realmente en mi nuevo cumpleaños. Lo pasamos muy lindo también en nuestro hogar, en la casa, junto a mi familia, a mi hija, a mi señora. Así que muchas gracias a todas las personas que se hicieron un tiempecito para saludarme. Mucha, pero mucha gente, realmente agradecido de todos ellos. Gracias a todos, de corazón, la fineza, muchas gracias. Vamos, Roberto Ramos, entonces, al tema del Día del Niño, que ya usted lo va a empezar a escuchar de inmediato, porque eso es mañana. Oiga, pero yo me pregunto, junto a Roberto Ramos, que él es un hombre que sabe más que yo en todo caso, él está muy atento al almanaque que tanto se leía antes, pero hoy día veo poco, hasta los políticos, ya cuando le preguntan algo, a mí me da miedo hacer alguna pregunta, porque realmente no sé si me van a contestar bien o me van a contestar mal, y después se molestan los perlas. Chile, Roberto Ramos, no era así, ¿eh?, lo que estamos viviendo hoy día. Existe el sicariato en nuestro país. ¿Hasta dónde hemos llegado con las bandas internacionales? ¿Qué hacemos para acabar con esta gran problemática que está sufriendo toda la ciudadanía, Roberto Ramos? ¿Tú tienes la respuesta? Bueno, realmente algunos no lo tienen ni en el gobierno, ni en la ministra Izquia Siche, no lo tiene Gabriel Boric, que es el presidente de Chile. Mejor vamos a saludar a nuestros invitados, a los primeros invitados de esta jornada de día sábado. Primer sábado de agosto, señora, señor. Dicen que hay que cuidarse mucho, ¿será verdad? Don Patricio Saavedra, profesor, psicólogo político social de la Universidad Estatal O'Higgins. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a Impacto Regional. Hola, muy buenos días, Moisés. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, profesor. Quiero saludar en la otra línea de inmediato al don Miguel Alonso Romanini, militante de la UDI. ¿Cómo está, don Miguel? Gusto saludarlo. Hola, Moisés. Muy buenos días. Un saludo a Patricio y a todos quienes nos escuchan. Y para usted, un abrazo bien grande, atrasado de cumpleaños, porque la verdad es que no sabía que usted estaba de cumpleaños el miércoles. De todas maneras, un abrazo y me alegro que lo haya pasado muy bien junto a su familia. Gracias, don Miguel Alonso. Muy atento a su fineza. En la otra línea está el presidente nacional de los funcionarios Mejor Niñez, don Felipe Ramírez. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido. Buen día, don Moisés. Muchas gracias. Efectivamente, que cuidarse agosto es un mes clave para muchas personas y así lo celebran el 1 de septiembre. Pues. Correcto. Ya, le voy a hacer la misma pregunta a los tres, pero voy a comenzar con el profesor, psicólogo político y social de la Universidad Estatal O'Higgins, profesor Patricio Saavedra. Lo decía en titular, Chile no era así, señores. Ahora existe el sicariato, los portonazos, también, ¿para qué decir en nuestro país?, la delincuencia, el narcotráfico. ¿Hasta dónde hemos llegado con las bandas internacionales? Profesor, ¿qué hacemos para acabar con esta gran problemática que está sufriendo todas las ciudades desde hace algún tiempo? Usted tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Moisés. Bueno, primero que todo decir que, de alguna manera, todos los fenómenos que tú habías mencionado son fenómenos que se han venido dando hace poco tiempo, pero ahora ha estallado en términos de seriedad y en términos de, como tú dices, también de expansión territorial. Entonces, obviamente lo que tiene que pasar ahí es que tiene que haber una acción planificada del gobierno para hacer frente a estas problemáticas y desbaratar las bandas criminales y atacar un poco el crimen organizado a través de distintas aristas, ¿no? Obviamente se ha visto desde parte del gobierno una falta de precisión en las actuaciones que ha tenido, obviamente, como tú también mencionas, por parte de la cabeza del Ministerio del Interior. Y la acción que han tomado ha sido bastante pausada y con un ritmo que no va acorde a las necesidades del país. Entonces, obviamente, se requiere un esfuerzo nacional, un esfuerzo coordinado, y donde también no solo tengan que intervenir las fuerzas de seguridad, carabineros me refiero, sino que probablemente tengan que intervenir las fuerzas armadas. Correcto, profesor. Vuelvo enseguida con usted. Voy con don Felipe Ramírez, presidente nacional de los funcionarios de Mejor Niñez, quien le ha tocado por su alto cargo viajar prácticamente por todo el país. Lamentablemente, varias poblaciones de Chile ya han sido prácticamente tomadas por el narcotráfico. Es más, los jueces y la misma policía han informado que el país se ha introducido carteles muy peligrosos. Es tan dramática la situación que la gente pide más protección de parte de la policía, porque ya no pueden hacer nada para terminar con esta lacra que sigue matando gente. Don Felipe Ramírez, ¿qué es lo que no se ha hecho en el tema de delincuencia en Chile para estar en estos niveles de violencia? Don Felipe Ramírez le va a contestar y le va a decir la respuesta. Ponga atención. Felipe, usted tiene la respuesta. Muchas gracias. Evidentemente hemos constatado en los viajes que hemos hecho como asociación de funcionarios las situaciones que están ocurriendo sobre todo en el norte del país, Arica y Iquique, sobre todo por el ingreso de un gran número de extranjeros que al pasar por pasos no habilitados no se sabe, digamos, cuál es su historial delictual. Y eso evidentemente se transforma en un riesgo para nuestra población. Y hay sectores como Arica, como salió la última en la noticia la semana pasada del Cerro Chuño, donde había una ala del cartel Tren de Aragua que iba a realizar una acción policial. Lo sé de muy buena fuente, no solo por los medios de comunicación. Ahora, existe y falta una premura por una reestructuración de nuestras policías, tanto de investigaciones como de carabineros, en una reforma que mire hacia la potenciación del área de investigación, pero del área de inteligencia policial. Estamos muy faltos del área de una inteligencia policial que sea potente, que sea concordante, pero que también juegue un rol preponderante los fiscales que no se nieguen a realizar procesos de investigación por temor a ser, digamos, coaccionados por estas bandas delictuales. Tenemos ese mix que es bastante complejo de abordar. Por una parte, la reestructuración de las policías requiere un aumento de dotación en las áreas de inteligencia y en las áreas de personal que realiza acciones de patrullaje en esos sectores. Y eso implica una acción de inyección de dinero fuerte para las policías, pero también nuevos conocimientos y ser una policía que esté acorde, digamos, a estas temáticas nuevas que no estábamos acostumbrados como sociedad. El tema del narcotráfico, que usted también menciona, es una cuestión que es un flagelo que viene desde hace muchos años en nuestro país, que reivindica una forma de vida que es distinta a la que cualquier niño, niña, adolescente de un sector de escasos recursos de nuestra sociedad puede acceder. Por lo tanto, ese mundo es muy atrayente. ¿Cómo lo podemos contrarrestar? Es la respuesta que debiese darnos educación, es la respuesta que debiese darnos desarrollo social, es la respuesta que debiese darnos nuestra propia sociedad. Lamentablemente, los resultados no han sido los esperados en todo este tiempo, y vemos también cómo esta gente prospera en nuestras poblaciones y entrega inclusive más ayuda que los municipios, que las gobernaciones, a la gente del territorio. Por lo tanto, se produce esta suerte de protección o mirar como un deseable socialmente. Finalmente, los niños o niñas desean ser el narco de su población porque acceden a autos de última gama, casas de muy buen nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. Oiga, don Miguel Alonso Romanini, es tan barato delinquir en Chile que los delincuentes se pueden dar el lujo de equivocarse de víctima. Ah, ¿no era él? Bueno, no importa, dejémoslo ahí nomás. ¿Qué se hace cuando nadie confía en las instituciones ni en el gobierno? Chile empieza a ser muy mal calificado afuera y se debe hacer algo al respecto. Entonces, Miguel Alonso Romanini, ¿cuándo el gobierno del señor Boric le va a poner término de raíz a esta situación? Yo creo, Moisés, que la gente sí confía en las instituciones de seguridad, llámese carabineros, fuerzas armadas. Lo que pasa es que el gobierno no ha utilizado todos los argumentos, todas las posibilidades que le da la ley. Independiente de que lo que han dicho Felipe y Patricio también tenga que hacerse respecto a hacer algunas adecuaciones respecto a las policías. Pero lo principal aquí es la la falta de participación del gobierno en tomar sus decisiones, porque hemos visto cómo el caso de los carabineros no pueden actuar. La verdad es que no pueden actuar, cualquier cosa los empiezan a acusar y los dan de baja. Y por esa razón han renunciado a más de 700 carabineros. O sea, hoy día tenemos menos carabineros que antes. ¿Ah? Y la razón no es que la gente no quiera ser carabineros, sino que no tiene ningún respaldo político ni del gobierno. Así que yo creo que ahí el principal responsable de lo que está ocurriendo respecto a la seguridad es el gobierno, definitivamente. O sea, no hay otra alternativa. Y paralelamente ir estudiando los problemas que puedan haber de inteligencia y de otras situaciones. Pero aquí el problema es el gobierno, definitivamente. Correcto. Oiga, no es carabinero nomás en todo caso, porque hemos tenido conversación ya bien seguida con los dirigentes nacionales de la gendarmería. En cualquier momento ellos van a hacer algunas movilizaciones por la situación que están viviendo, la mucha violencia que hay dentro de las cárceles. Ahora les llegan cuando están de turno fotos de la familia, también son amenazados cuando están en turno de las casas de ellos. Qué terrible, profesor, lo que está pasando, ¿eh? ¿Qué nos puede decir usted con su expertise de psicólogo político y social de la Universidad Estatal de O'Higgins, profesor? Sí, bueno, obviamente lo que se puede plantear ahí es lo que es evidente, ¿no? En el sentido de que todo lo que tiene que ver con la delincuencia y el crimen organizado no se reduce a ciertas áreas de la sociedad, sino que también se expande a los regímenes intracarcelarios. Entonces, cuando estamos hablando del crimen organizado propiamente tal, no solo hay que tomar en consideración lo que hacen estas personas en el día a día, sino que también cómo estas organizaciones se mantienen en otras áreas o dimensiones como son las cárceles, ¿no? Y donde siguen operando. Obviamente, si ese es uno de los principales problemas. En el fondo, que tú puedes arrestar a alguien o detener a alguien de alguno de estos carteles o alguna de estas bandas, pero como ya hemos visto también en el pasado, son bandas locales que siguen operando desde el interior de la cárcel. Entonces ahí tiene que haber, obviamente, algún tipo de medida desde el gobierno, como se planteaba anteriormente, para cortar los lazos que mantiene la población carcelaria con la crimen que ha pasado, pero que ya están afuera. Tiene que ser efectivo este corte. Profesor Patricio Saavedra, me quedo con usted. Arrancó franja electoral para el plebiscito de salida. Este viernes partió oficialmente la franja electoral para el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre, en el que la ciudadanía deberá definir si aprueba o rechaza el proyecto de nueva constitución. Ayer arrancó la franja por el rechazo y el apruebo, algo que para muchos será motivo para que el país se polarice aún más de lo que está. Profesor, ¿usted cree que esa percepción es correcta? Sí, mira, yo creo que no estamos frente a una polarización propiamente tal, pero sí de ambos lados lo que está comunicado, tanto durante la franja como antes de la franja, han sido mensajes que llevan a eso. ¿A qué me refiero? Con que en el fondo se crea esta imagen de el que no vota como yo, o el que no cree lo que yo creo, finalmente es el enemigo. ¿Sí? Entonces, obviamente es un diálogo muy poco democrático, y eso lleva a aceptar posiciones cada vez más extremas, donde no haya conversación entre las personas o entre los distintos bandos. ¿Sí? Entonces, se puede dar de alguna forma cierta polarización, pero no una polarización tan extrema. Ya tiene que ver más con los mensajes que transmite cada una de las campañas. Correcto. Voy con don Miguel Alonso Romanini. Miguel, la franja arrancó ayer por el rechazo y el apruebo, algo que para muchos será motivo para que el país se polarice aún más de lo que está. ¿Usted cree que esa percepción es correcta y según de lo que lo dijo el profesor? Pienso que no, que la franja, las dos versiones estuvieron apuntando, digamos, a la gente indecisa en lo fundamental, digamos. ¿Ah? No creo que eso aumente la polarización, que por lo demás ya es bastante alta. O sea, la gente está absolutamente polarizada, y a eso nos llegó el sistema de estos nuevos políticos que venían a cambiarlo todo, y efectivamente lo han cambiado casi todo, o sea, pero para mal. ¿Ah? El sentido que le querían dar de que lo iban a cambiar era para bien, pero lo han cambiado para mal. Y hoy día estamos polarizados, y efectivamente cuando alguien piensa distinto o tú piensas distinto a otra persona, que con toda legitimidad tiene el derecho a pensar lo que quiera, pero eres descalificado, y lo peor es que eres descalificado en lo personal. O sea, no usan argumentos para rebatir lo que tú piensas o tus ideas, simplemente te atacan en lo personal, además mintiendo, y eso lleva sin duda a la polarización, pero yo creo que la gente ya se ha dado cuenta perfectamente. Hoy día con las redes sociales, que uno se entera al minuto de lo que ocurre en cualquier parte del mundo, no hay posibilidad de esos engaños masivos que existían anteriormente. Siempre hay gente que se cree las cosas que le cuentan y los paraísos que vienen, y nadie saca la cuenta de cómo se financian esas cosas. Si todo lo que dicen, a mí me parecería fantástico que se pudiera hacer, pues, pero el tema es cómo lo financiamos cuando nos hemos gastado toda la plata que teníamos en la cuenta de ahorro. Por lo tanto, me están ofreciendo algo que después no se va a poder cumplir. Es cuestión de ver constituciones de otras partes donde tienen 20.000 derechos consagrados en la Constitución y que en la realidad no se pueden llevar a cabo por una cuestión económica. Piense usted cómo es posible que estén viniendo personas de otros países donde le garantizan la vivienda y aquí vienen a vivir en una carpa en el medio de una calle. Si fuese cierto que le garantizan la vivienda, no harían eso. Correcto. Voy con don Felipe Ramírez, presidente nacional de los Servicios Mejor Niñez. Felipe, creadores, realizadores y algunos analistas señalaron que el primer día de franja televisiva ganó la alternativa rechazo. ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver si podemos, Miguel Alonso y Felipe Ramírez, resumir todo lo que le estoy diciendo, porque hay varias preguntas de esto, lo que comenzó, y otras situaciones más que tenemos que hablar con ustedes. Felipe Ramírez tiene la palabra. ¿Cuál es su opinión al respecto? Siento que Chile estaba ya dividido y polarizado antes del proceso constituyente, mucho antes, dividido entre personas que tienen un porcentaje de riqueza del país y otros que no tienen ese porcentaje de riqueza, dividido en sectores socioeconómicos, que vamos a decir tal, cada uno en el sector norte, en otro en el sector poniente, dividido entre quienes tienen salud pública, salud privada, educación municipal, educación privada, etcétera, etcétera. Ya existía una división de este país. Lo que hace este proceso de convención fue reunir, nos guste o no nos guste, a una cantidad X de personas que escribieran esta constitución. Constitución que, más allá de las franjas televisivas, siento que el arma más poderosa, o una de las armas más poderosas de la humanidad, es la lectura. Se están distribuyendo constituciones de manera gratuita en Correos de Chile, en Talca, en Desarrollo Social, en la Don Norte, donde las personas pueden ir y buscar su propuesta de constitución, la puedan leer. Yo creo que eso es lo más hermoso que existe, que podamos leer y que podamos decir, me parece o no me parece lo que está escrito en la Constitución, como un derecho consagrado con respeto de un cierto orden. Para mí, esta Constitución, lo que he leído, me parece adecuada, donde en el artículo 26 se incluyen en la Constitución los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que no implica mayor recurso para el Estado, pero sí da un golpe importante en decir los niños son importantes para el país, que está consagrado en la Constitución. En el artículo 47-48, que habla de la legitimidad sindical, país que está muy lejos del sindicalismo que tienen los países de la OCDE, del primer mundo. Una constitución que habla del reconocimiento de los pueblos indígenas, una cuestión que no nos hagamos ilusos. Si gran parte de nuestra población, me incluyo, y lo incluyo a algunos que están acá, tienen ascendencia indígena. Entonces, lo que hace es viene a decir, esta es la versión ciudadana que queremos de Chile. Ahora, ¿cómo se garantizan muchos de estos derechos? Efectivamente, tiene que haber un reordenamiento de los recursos fiscales, efectivamente tenemos que ver la manera como se efectivizan los derechos sociales que ahí están establecidos. Pero uno, de repente, cuando escucha solamente lo de las franjas comunicacionales, lo que se transmite por televisión, ya hay verdades que son aberrantes, o posverdades, mentiras, dicho de otra manera, como que no, como que la vivienda va a ser cooptada por el Estado una vez que la persona fallezca, o cosas de ese tipo. No me parecen, porque el rol que tenemos, don Miguel, yo, el profesor de la universidad, usted como radiodifusor, como persona pública, es transmitir lo que indica la Constitución, el borrador de Constitución, de la mejor manera posible, que discutamos, a mí me gusta mucho que discutamos de política. Oiga, porque todos tenemos que discutir, desde el más pobre hasta el más rico. Don Felipe, dígame. Muy breve, la Constitución, esta nueva Constitución, ¿pone o no pone a los niños primero? ¿Sí o no? La Constitución establece la legitimidad de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es la primera vez en nuestro país que está establecido en el artículo 26 de este borrador. Pone la importancia de la niñez y la adolescencia y la Convención Internacional de los Derechos del Niño establecida en la Constitución. Ya, por eso. Y lo otro, uh-huh. En el Sename hablamos mucho de la situación que ocurría en el Sename, alcohol, drogadicción, uh-huh. Que los jóvenes hacían destrucción adentro, ya había muerte, qué uh-huh. sé yo, asesinato, y ahora es un servicio Mejor Niñez, y al parecer que tenemos un tema nunca acabar. ¿Cuál es el problema de fondo del manejo del servicio Mejor Niñez? En 45 segundos, don Felipe. El tema neurálgico es que tenemos sujetos de atención que corresponden tanto a protección de derechos como a justicia juvenil, y que además el gran porcentaje de esos niños que están en residencias familiares tenemos una deuda como Estado desde el punto de vista de la salud mental. Si salud mental y salud no se hace cargo de su compromiso en la Ley de Garantía de Protección de Derechos, vamos a seguir siendo lo que somos. Un Estado que efectivamente trata de proteger, pero que no llega al fondo de esta temática. Correcto. Oiga, profesor Patricio Savera, psicólogo político social de la Universidad Estatal O'Higgins, dice que mucha gente señala que ayer ganó el rechazo. Más emotiva y con esperanza. Mala idea poner a políticos en el apruebo. ¿Cuál es su opinión con respecto, por favor, cuéntenos a Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga? Muchas gracias, Moisés. Mira, yo primero que todo, lo que quería mencionar es que tú antes me habías hecho una pregunta sobre la polarización. Así es. Yo creo que más que estar polarizados, estamos politizados. En este sentido, estamos discutiendo desde cómo se va a llevar el país en los próximos años. Yo creo que esa es una sería un mejor concepto, ¿no? Una mejor palabra. Estamos discutiendo distintas posturas, ¿no? Y que eso finalmente yo creo que causa un poco de revuelo porque no estábamos acostumbrados. Eso en primer lugar. Sí, obviamente se dan ciertos mensajes que llevan o inducen a las posturas más radicales, ¿no? Pero en términos generales yo creo que estamos más politizados que polarizados. Y con respecto a tu pregunta, mira, no creo que uno esté para dar después de la primera franja ganadores y perdedores. Eso hay que analizarlo porque en el fondo esto no es algo que se pueda medir de un día para otro, ¿sí? Pero sí me parece que ahí el apruebo, la campaña en apruebo comete un error al introducir, como tú dices, políticos, ¿no? Porque obviamente la clase política en general está bastante deslegitimada, ¿sí? Entonces, y eso es lo que se ve también con un poco lo que lleva a la formación de la Convención Constituyente. Pero también pasa que muchos de los actores de la Convención Constituyente también están deslegitimados. Entonces, en el fondo, lo que se podría lograr a través de la campaña, tanto de la prueba como el rechazo, es tratar de comunicar de forma simple mensajes muy complejos, ¿no? Porque la Constitución, el borrador, es un libro muy complejo. Ya no creo que toda la gente pueda entender a cabalidad de qué se trata todo esto, y por eso también se dan ciertas falacias comunicacionales como la que hemos visto y como la que mencionaban recién. Claro. Entonces, que sí. Yo creo que el que gane o no una de las posturas, que tienen que ver las próximas semanas o los próximos días. Pero sí me parece que es un error introducir personajes o estereotipos de personajes que pueden resultar, que pueden generar cierto rechazo propiamente tal de parte de la población. Correcto. Oiga, don Miguel Alonso, más de 2 millones de personas trabajan en condiciones precarias. por cuenta propia, sin previsión y sin higiene. ¿Qué le parece a usted esto, lo que estamos viviendo? Pésimo, pésimo. Pero resulta que siempre decimos tenemos que ver la manera. La verdad es que la Constitución, la idea era que nos diera certeza sobre muchas cosas y no nos da certeza, sino que dice después lo vamos a ver. O sea, queremos hacer esto, pero después lo vamos a ver. Y en algunas cosas sí nos da certeza, como lo que se ha dicho aquí, el caso de los sindicatos. Hoy día uno puede elegir si está o no está en el sindicato de acuerdo a cómo se manejen los sindicatos, pero en la nueva Constitución nos van a obligar a estar todos sindicalizados. Es decir, uno pierde mucha libertad con la Constitución nueva. Respecto al reconocimiento de los indígenas, está muy bien que se reconozcan, ¿no es cierto?, y que se solucionen algunos de los problemas que puedan haber, pero de ahí a dividir el país en 11 naciones, ¿no es cierto?, con autoridad territorial y todo este tipo de cosas, justicias distintas, eso no puede ser. Y eso a la gente la tiene muy preocupada, porque no se dice cómo se van a dirimir los problemas cuando ocurran en sectores que sean indígenas. Ya hemos visto que algunos hablan de que su territorio es desde Antofagasta hasta el Maule, otros hablan que del Maule al sur, es decir, en el fondo, la inmensa mayoría, todos somos chilenos, no sé dónde vamos a caber. Además, toda esta este cuento indigenista que se le puso a la Constitución no tiene el apoyo de los indígenas. De hecho, la gente que votó por los representantes indígenas, menos del 10% de ellos, ¿no es cierto? Y en la última encuesta se dice que la gente con ascendencia indígena no aprueba ese tipo de cosas. O sea, muy poca gente, a menos del 12% de los mapuches, apoyan lo que dice la Constitución, el 12% de ellos, que son un 10%. Es decir, estamos hablando de un 1% de la población. Correcto. Y queremos tener una Constitución que le dé una serie de poderes que lo único que va a hacer es enrarecer y complicar la convivencia. Es decir, esto es peor que lo que tenemos. No se buscó aquí arreglar lo que haya que arreglar. Simplemente se quiso hacer un cambio completo, refundar un país. Cosas que están fuera de todo contexto de la gente. Aumentar los políticos. La gente lo único que quiere es que los políticos se dediquen a lo que tienen que dedicarse, y que sean los menos posibles, y con esto estamos aumentando los políticos. Correcto. Se está haciendo crecer el Estado de una manera impresionante, pero no se dice cómo se financia, entonces vamos a tener un problema, y su pregunta inicial respecto a los informales, van a tender a aumentar, porque va a haber mucha gente que va a quedar sin trabajo producto de que los recursos van a tener que utilizarse para poder mantener el Estado inmenso que quieren crear. Por lo tanto, yo creo que esto es una pésima solución si es que eligiéramos esta Constitución. Correcto. Lo que hay que hacer es modificar o rehacer, no sé, eso tendrá que verse, pero hay cosas que tenemos que mejorar sin ninguna duda. Perfecto. Con este tema del mix niños, quiero hacerle una pregunta a don Felipe Ramírez, como él es el presidente nacional del Servicio Mejor Niñez de los Trabajadores, de los Funcionarios. Este domingo se celebra el Día del Niño. Ponle un poquito más alta, Roberto Ramos. Traerlos al mundo porque es obligatorio. Claro que sí. En forma especial queremos saludar a todos los niños que se encuentran en el Sename hoy, Mejor Niñez, que sabemos fehacientemente, usted lo ha escuchado en la conversación diaria que hemos tenido en este programa con el presidente de los trabajadores del Sename, y ahora Mejor Niñez no lo pasa muy bien. Así es, no lo pasan muy bien ellos. Ejemplos hay muchos y todos lo saben. Felipe Ramírez, ¿cuál es su saludo para ellos? Muchas gracias, Moisés. Pero antes quiero desmentir una aseveración que indicó don Miguel Alonso. En el artículo 47 y 48, que habla de lo sindical, en ninguna parte de estos artículos menciona que todos están obligados a sindicalizarse. Yo le invitaría que pueda hacer una nueva lectura de esos artículos. Perfecto. Ahora, con respecto a la infancia en general, claro, el 8 de agosto se la Convención Internacional de los Derechos del Niño sale a la luz del mundo, se abre como un acuerdo internacional. Y eso efectivamente permeó en que nuestra sociedad tuviese un cambio profundo, desde los juzgados de menores, como los conocían antes, a los tribunales de familia, desde un Servicio Nacional de Menores hacia un Servicio Nacional de Protección Especializado, que esperemos que la directora nacional que está hoy día subrogando, que puede ser la directora nacional titular, haga los cambios profundos que los niños y niñas de nuestro sistema necesitan para que tengan mejor acceso a salud, mejor acceso a educación, a vivienda, etcétera, etcétera, correcto, etcétera. Y eso debe ser un acuerdo transversal, no solamente para las cámaras o un show político, decir los niños primero en la fila. Perfecto. Si de verdad queremos un cambio social, y el acuerdo transversal por la infancia debe ser el día a día. Oiga, ¿y los dirigentes se hacen un mea culpa por todo lo que ha pasado con estos niños alguna vez? ¿Hay un mea culpa de usted o no? Siempre estamos en el proceso de crítica y autocrítica, don Moisés. Lo que pasa que la situación es compleja en el servicio. Son tantas y todos los días que muchas veces no permiten hacer este proceso de decirnos cómo estamos, qué es lo que queremos como asociaciones de funcionarios y para dónde debemos encaminar nuestras fuerzas como organizaciones sindicales. La semana pasada, este jueves viernes, nos reunimos con dirigentes sindicales, estamos por la propuesta de armar una federación que pueda velar por los trabajadores, por los derechos de los trabajadores tanto en Sename, que también lo están pasando mal, como en nuestro servicio de protección especializado. Siempre mirando el foco, y nunca nos perdemos, don Moisés, siempre mirando el foco de la real protección de los niños. Entonces, cuando yo digo, o cuando los dirigentes en el Maule denuncian las situaciones que pasan en el CREA dentro del estilo de Talca, créame que lo hacen por los niños y niñas que también están siendo vulnerados por estos otros niños. Ya vamos a seguir siempre conversando. Lo que pasa es que la autoridad acá es la que tiene que tomar ese reclamo que hacen los trabajadores y volverlo y hacerlo carne. ¿Y no lo toman en cuenta entonces? El delegado presidencial que se va a reunir el día miércoles con distintos actores de desarrollo social, de salud, de nuestro servicio, para decir cómo mejoramos la situación del CREA de Entresilo de Talca. Ojalá. Esta es una acción política que evidentemente fue empujada por los trabajadores. Que se vea reflejado, que se vea reflejado en la autoridad, en este caso señora Quebeque, tomó el testimonio. Muy bien, queremos aprovecharla de inmediato, despedir a don Felipe Ramírez por haber estado nuevamente con nosotros en Impacto Regional. Gracias, Felipe, buen fin de semana. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Miguel Alonso, muchas gracias, hasta cualquier momento. Seguimos conversando. Sí, pero... No puedo, estoy más que pasado, Miguel Alonso. Lo dejamos para la próxima semana. Gracias, para la próxima semana, sin falta. Profesor, psicólogo político social de la Universidad Estatal O'Higgins, Patricio Saavedra, muchas gracias. Seguimos conversando aquí en Impacto Regional. Harto tema, profesora. Sí, sin duda. Muchas gracias, Moisés, por la invitación. Un abrazo. Cuando quiera, yo dispuesto. Nos estamos comunicando. Gracias por su fineza, profesor. Nos vamos de inmediato junto a Roberto Ramos a los consejos de que hacen posible este programa Impacto Regional y también a los consejos de radios Mágica y Amiga. Ya regresaremos. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a Tres Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí, profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado, con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, Oficina 512, Edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569-71-38-3211.

Hola, muchas gracias, muy buenos días. Un agrado, gracias por la fineza, profesora. ¿Dónde está en la otra línea? El presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. Presidente, un agrado nuevamente, gracias por estar en sintonía y aquí con nosotros compartiendo algunas de los temas que están y harto, por supuesto, para la región del Maule y el país. Hola Moisés, un gusto de saludarlo, saludar a Hernán, saludar a los panelistas, a los auditores de la ciudad de Curicó, bajo una copiosa lluvia. Llueve. De alguna manera es una buena noticia para el mundo campesino. Exactamente. Oiga, claro, aquí también en Talca, por si acaso, le contamos a nuestros auditores, a la gente que va de a pie y también a los que van circulando en vehículos, que lo haga con precaución porque también hay una intensa lluvia en la capital regional Talca. Saludar en la otra línea al presidente regional, al presidente distrital de Renovación Nacional, don Gerardo Castillo. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Bienvenido. Hola, Moisés. Muy buenos días. La verdad es que un día frío, con mucha lluvia acá en la ciudad de Talca, pero bueno, hoy día estamos listos y dispuestos a conversar de, me imagino, los temas de todo. Vamos de a pasar los temas y que están y también, Moisés, de que estamos a ni más ni menos que 28 días del plebiscito, donde Chile se va a jugar gran parte del futuro de los próximos 30 años. Ya le voy a preguntar de eso. Voy a ir con el profesor Hernán Díaz, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, Campus Santiago. Profesor, esto es una preocupación terrible y he escuchado también a colegas suyos, también tan importante de la expertise que tiene. Para eso que esto sube cada día más. En Chile la pobreza supera los 2 millones de personas. Es muy preocupante. El trabajo informal aumentó, es precario, sin previsión y sin seguridad. ¿Qué nos puede decir usted con la expertise de economía que tiene, por favor? Bueno, eso afecta mucho por las cifras digamos, económicas o macroeconómicas de Chile. Tenemos una crisis migratoria, lo que hace obviamente que aumente el trabajo informal, que se llenen los recintos hospitalarios públicos, y eso dice mucho de lo que se quiere imponer en el borrador de la nueva constitución, que es tener un sistema único de salud donde lo que va a pasar finalmente es que se va a colapsar aún más, digamos, el sistema, y haciendo que las personas, además, si quieren atenderse en un recinto privado, tengan que pagar un costo extra que va a estar seguramente traducido en seguros, etcétera, etcétera. Entonces, la situación no está fácil, digamos, todavía estamos con un gobierno que en verdad creo que no lo ha hecho bien el tema sanitario, más, ha echado a perder lo bueno que se estaba haciendo, y como tú decías al principio, la pandemia no ha terminado, digamos, o sea, vemos que en China todavía están con cuarentena, entonces no está fácil, digamos. Correcto, profesor Hernán Díaz, regreso de inmediato con usted. Claro, tal cual, don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana, COVID no da tregua. Más de 11.000 casos y 43 fallecidos. Sí, me estoy preocupando porque las cifras de muertos realmente son terribles. Los casos activos superan los 41.448, es decir, personas capaces de contagiar a otras. Los médicos advierten una y otra vez también que sigue habiendo miles de personas que no se han colocado todas las dosis. Y también lo han dicho a los cuatro vientos, señor Gerardo Muñoz, de que tiene que haber, y el gobierno decir y ser capaz, si tiene o no tiene la vacuna. Don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana, él le va a contar porque de este gobierno no están en el gobierno, pero son de la Democracia Cristiana. Gerardo Muñoz tiene la palabra. Y si está de acuerdo con el profesor Hernán Muñoz. Sí, usted conoce mi trayectoria en materia de cómo abordar la pandemia. Yo he sido partidario desde el primer día de ponernos bajo las orientaciones y protocolos del Ministerio de Salud, independientemente de quién gobierne. En las pandemias los pueblos tienen que ser súper cohesionados y súper disciplinados respecto de las políticas sanitarias. Y nosotros hemos apoyado desde el primer minuto el programa de vacunación. Yo en lo personal tengo mis 4 dosis y he tratado de cumplir con todos los protocolos de seguridad, las buenas prácticas que espero que llegaron para quedarse, como como evitar las aglomeraciones, mantener la distancia social, usar mascarilla en los espacios cerrados. Sí, eso lo sabemos, pero... El lavado frecuente de manos. Eso hay que mantenerlo. Don Gerardo, ahora, la pregunta fue otra. Hay un grupo de la población que decidió restarse de estas políticas públicas y que se ha mantenido al margen del Plan Nacional de Vacunación. Yo les hago un llamado urgente a que reconsideren su posición, porque desde esa posición egoísta, lo único que hacen es poner en riesgo también a las personas que ellos mismos quieren, y porque el día de mañana pueden ser un vehículo contaminante que lleve el virus a personas que no estén protegidas. Así que el llamado a mantener las medidas sanitarias, las precauciones y la responsabilidad de la ciudadanía frente a esta pandemia que todavía no nos ha querido dejar. Usted escuchó, señora, al presidente regional de la Democracia Cristiana, Gerardo Muñoz. Gerardo Castillo, lo que quiero agregar algo más. Los casos por COVID-19 siguen aumentando. Y peor aún, la cifra de muertos no disminuye. A ello hay que sumar que semanalmente mueren hasta 400 personas de la tercera edad, afectados por la bronconeumonía y la neumonía. Y la autoridad pareciera no importarle este tema de la cifra. Se ha hablado de una quinta dosis, pero no se sabe si están las vacunas. Tampoco se ha podido lograr que mucha gente complete sus vacunas. ¿Cuál es su parecer, Gerardo Castillo, de lo que dijo el presidente regional de la Democracia Cristiana? Sí, Moisés, bueno, la verdad que, hace un año, hace dos, estábamos conversando sobre estos temas y estábamos orgullosos de nuestro sistema de salud unificado, ¿cierto?, que fue capaz de juntar lo público y lo privado en beneficio de ¿quién? De las personas. Voy a ir también al tema constitucional, que finalmente esto no se va a poder lograr nunca más, pero también avanzar un poco en las vacunas. Fíjese, sí, podemos sintetizar, Gerardo Castillo. Está más preocupada de corregir los errores mediáticos que tiene, las frases desafortunadas que tiene constantemente, ¿cierto? Entonces uno puede decir, ¿está preocupada de cuidar la pera y no mandarse más condones mediáticos, o está preocupada de las vacunas? Tengo todos los argumentos para poder pensar que justamente no está preocupada de que Chile se vacune. A ver, ¿en dónde hemos visto a la ministra de Salud en terreno informando sobre esto, si vienen más dosis o no vienen más dosis, o avanzando? ¿Por qué hoy día tantos jóvenes y personas de nuestro país no se han puesto la cuarta dosis? No se han puesto la cuarta dosis. Entonces, ¿en qué campaña está el gobierno? Bueno, podemos ver, pues, y vamos al tema constitucional brevemente, Moisés. El gobierno está desplegado con toda su fuerza en la campaña del apruebo. Y eso es una vergüenza para Chile, porque deja de lado la seguridad nacional, deja de lado el COVID, deja de lado la salud. Y esta salud, Moisés, quiero terminar con esto brevemente. Mire, gracias. Fíjese que esta nueva constitución anula que de alguna u otra forma, con los recursos de todos los chilenos, podamos destinar platita a cubrir la salud en los bonos de libre elección en el sector privado, por ejemplo, que ha permitido nada más y nada menos, Moisés, que más de 8 millones de chilenos de FONASA, 8,3 millones de chilenos de FONASA, puedan tener una mejor salud. Y este gobierno lo que finalmente dice, no, mejor vámonos todos juntos a la mala, y finalmente, ¿quiénes van a poder tener realmente una buena salud pública? Son los más ricos de Chile, pero de verdad los más ricos. ¿Por qué? Porque hoy día su 7% se va a ir a FONASA, el de todos, ricos y pobres. Pero resulta que el rico sí tiene un 7% adicional para ir en apoyo de su propio sistema de salud. Pero ¿qué pasa con la inmensa clase media y con toda la clase vulnerable de nuestro país? Van a quedar desprotegidos, no van a poder nunca más en su vida atenderse en la salud privada, que permítame, ha funcionado a un nivel muy alto probablemente en costo, pero que ha funcionado y que igual FONASA ha podido cooperar a que el bolsillo de los más vulnerables de nuestro país puedan atenderse en ese servicio de salud. Entonces, finalmente, lo que funcionaba bien, esta nueva constitución lo mata y lo elimina definitivamente, lo sepulta. Y hay que ser súper franco en eso, Moisés. Correcto. Esta constitución sepulta la posibilidad de que la señora Juanita, la señora María, de la población Carlos Truc, a quienes conozco mucho, se puedan atender, como lo han hecho hoy día en la clínica del CAI, cuando tienen una emergencia, con bonos de libre elección, se sepulta esa posibilidad. Entonces, la buena alianza que nos dejó el COVID, de cuando pudo funcionar en conjunto el sistema público y privado, en esta, con esta nueva constitución no se va a poder lograr nunca más, y muy por el contrario, la gente va a tener que saturar aún más las listas de espera. Un sistema de salud público que está absolutamente colapsado va a colapsarse aún más gracias a estos genios constituyentes, entre ellos Stingo, la tía Pikachu, entre otros. Ya hablaremos de la plurinacionalidad y el aborto. Te voy con esta pregunta, primero con el profesor Hernán Díaz de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, Campus Santiago. Y esta va a ser para Gerardo Castillo y Gerardo Muñoz. Profesor, han comenzado a pagarse los bonos y otros estipendios, pero la Pensión General Universal, PGU, que mucha gente le iba a recibir en agosto, se han encontrado con la sorpresa de que sus casos siguen sin resolverse, y estamos hablando de miles y miles de personas. Ojo, que se criticó mucho al anterior gobierno, que le costó comenzar a pagar los beneficios, pero el actual gobierno parece que se ha olvidado de la gente en este sentido, o estoy siendo muy crítico. Cabe hacer presente que todos los días suben los productos, profesor, en el supermercado, y la bencina sigue aumentando día a día o todos los jueves su valor, sin que el Poder Legislativo y el Ejecutivo no hagan nada. Profesor, usted tiene la palabra, por favor. Sí, bueno, no puedo estar más de acuerdo con Gerardo respecto a todo lo que tiene que ver con este borrador de constitución. Y lamentablemente, bueno, una parte de todo lo que es el tema inflacionario tiene que ver con lo que está pasando afuera, pero otra parte importante tiene que ver con la incertidumbre que genera este gobierno, que en verdad sigue haciendo campaña, está muy despreocupado de hacer la pega, en fondo. Entonces, claro, tenemos incertidumbre, los capitales se están yendo hacia afuera, y eso lo que hace es que, bueno, tenemos un dólar alto, el dólar, como dijo, digamos, contrario a lo que dice el ministro de Economía, el precio del dólar sí influye, en la gente, más pobre. ¿Por qué? Porque obviamente hay un buen porcentaje que está indexado a la canasta básica, que está indexado al dólar, por lo tanto, eso sí influye, y influye mucho. Por lo tanto, no hay que echarle solamente la culpa a lo que está pasando afuera, sino que hay una buena parte de responsabilidad del gobierno que está en otra y ya no se puede esperar más. O sea, no sé en qué va a terminar esto. A mí me preocupa mucho. Correcto. Don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana, ¿qué pasa con la gente que utiliza sus vehículos para trabajar, para ganar el sustento diario con el que llevan el pan a sus casas? Cuéntenos, por favor, usted, y qué le parece las palabras que dijo el profesor Hernán Díaz y don Gerardo Castillo. Gerardo Muñoz tiene la palabra. ¿O están equivocados? Yo en esta materia soy partidario de que el gobierno me revise las condiciones en que actualmente se aplican los impuestos al combustible, porque en los periodos como el que estamos atravesando, con un precio internacional de los combustibles por las nubes, sería muy bueno que la política tributaria se flexibilizara. Hoy día prácticamente un tercio de lo que pagamos en la boleta al comprar combustible son impuestos, ya sea el impuesto específico o el IVA. Entonces, creo que es importante, digamos, que el gobierno esté atento a estas contingencias internacionales y pueda, además del fondo de estabilización de los precios, también nos pueda dar una manito a todos los ciudadanos y ciudadanas. Pero quiero agregar algo que no quiero dejar pasar, porque aquí se ha mentido. Se ha dicho que la propuesta de constitución pone en riesgo el sistema de salud que tenemos los chilenos. Yo le pregunto a Gerardo Castillo en qué país vive. Nosotros, una de las cosas que tenemos que mejorar con urgencias es el sistema de salud que tenemos como país. Y es por eso que yo me alegro que el artículo 44 de la propuesta constitucional consagre el derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo las dimensiones física y mental, y que el número 7 de este artículo diga que el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. Por lo tanto, quiero desmentir tajantemente que esta propuesta sea una propuesta estatista, esta propuesta que busca eliminar a los prestadores privados que tanto han contribuido también a la salud de la población. Pero recordarle además que solo el 20% de la población cotiza en ISAPRES y el 80% de la población depende del Fondo Nacional de Salud. Por lo tanto, tenemos que hacer de una buena vez un sistema de salud público, con prestadores públicos y privados, que garantice el acceso oportuno y de calidad a la salud para todos los chilenos y chilenas, no dependiendo de la disponibilidad presupuestaria y familiar. Que el dinero no sea una barrera de entrada para que las personas puedan mejorarse cuando necesiten apoyo médico para enfrentar una enfermedad. Correcto. Gerardo Castillo, usted tiene la palabra. Yo, Moisés, sí. A mí me sorprende de verdad la capacidad enorme que tiene la izquierda. ¿Le dijo que era, Chile, que era, le dijo que para, usted mentía? Para el tergiversar las cosas. Porque el único que está mintiendo es él. Porque yo nunca dije que se terminaba la salud privada. Dije bien claro. Hoy día, ¿qué va a pasar para que la gente entienda en su casa? Su 7%, que hoy, con la constitución de hoy, tiene la posibilidad de dos caminos. Se va a FONASA o se va a una ISAP, ¿cierto? Claro. En ese sistema, más de 3 millones de chilenos están en ISAPRE. No son millonarios don Gerardo Muñoz, por si acaso, para que usted sepa. Más de 3 millones de chilenos están en ISAPRE con mucho esfuerzo, con su 7%, con su plata. Y hay casi 15 millones que están en FONASA. Fíjese, don Gerardo Muñoz, que de esos casi 15 millones de chilenos, 8,5 millones de chilenos usan ese Fondo Nacional de Salud, su 7% que se va a FONASA, para atenderse en clínicas o consultas privadas. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con esta nueva constitución? Eso es lo que se elimina, que su 7%, su plata del Fondo Nacional de Salud, se pueda digamos, adherir al copago como pago a el sistema privado. Y además, a las personas, usuarios de ISAPRE, les elimina la opción de que puedan elegir. Todos se van a ir a FONASA o a algún gran fondo nacional de salud que no funciona bien y que por algo casi 8 millones y medio de personas, usuarios de FONASA, tienen que atenderse en el sector privado para lograr, digamos, evadir de alguna forma las tremendas listas de espera que se generan. Entonces, ya, la verdad, que la única persona, Moisés, que no está diciendo la verdad es él. Porque es hora de que se reconozca a la gente que hoy día va a perder la posibilidad de elegir dónde se va su 7%. Y aquellos que sigan, que tengan la intención todavía de tener a sus hijos, por ejemplo, en una clínica privada, de atender a sus, digamos, adultos mayores en una clínica privada, van a tener que costearlo adicional a su 7%, aumentando sus costos a otro 7%, porque permítame. Correcto. Las clínicas privadas y los seguros privados, ¿cuánto le van a cobrar hoy día a las personas sin la cobertura del Fondo Nacional de Salud? Ya. Probablemente el doble. Voy a tener en espera al profesor de la Universidad de Talca, Campus Santiago, porque le quiero hacer la siguiente pregunta y tienen 30 segundos para responder ambos. Ayer arrancó la franja por el rechazo y el apruebo, algo que para muchos será motivo para que el país se polarice aún más de lo que está. Creadores, realizadores y algunos analistas señalaron que el primer día de franja televisiva ganó la alternativa rechazo. ¿Cuál es su opinión al respecto, don Gerardo Muñoz? Bueno, yo creo que esa es una mirada muy parcial. Yo creo que las dos opciones pusieron sus argumentos dentro de la franja. Y creo que es la ciudadanía la que tiene que estar atenta. Yo le pido a Gerardo Castillo y a todos los auditores que lean la Constitución y no se hagan cargo de las fake news. Lo que él nos está proponiendo es mantener un sistema individualista, egoísta, donde el 20% de la población que tiene mayor poder adquisitivo no contribuye ni un peso a la salud pública del resto de los chilenos y todo su dinero se lo lleva a un plan privado a través de un ISAPRE. Pero cuando tiene un accidente, cuando tiene una urgencia, ¿a dónde llegan? Llegan a la salud pública. Correcto. Porque su ISAPRE no tienen ambulancias, su ISAPRE no tienen hospitales ni clínicas a la mano, salvo que usted viva en Santiago, en Las Condes, Providencia o Vitacura, estimado Gerardo. Perfecto. No creo que sea el caso. Se terminó el tiempo, don Gerardo Muñoz. Estamos planteando un modelo solidario donde todos los chilenos aportemos a un Fondo Nacional de Salud y sobre ese Fondo Nacional de Salud se puedan contratar seguros privados a aquellos que consideren que es necesario tener algún mecanismo de apoyo adicional. Ya, Gerardo, le voy a pedir un favor. Responda, por favor, lo que de la gente me está realmente prácticamente maltratando porque dicen que los políticos no responden y por eso que tienen tanta molestia, tanto enojo. Pero déjeme decirle algo. mucha gente señala que ayer ganó el rechazo, más emotiva y con esperanza. Mala idea poner a político en el apruebo, dicen los que me están escribiendo. ¿Cree usted lo mismo, Gerardo Castillo? Mire, yo no le voy a dar ningún consejo a los apruebo porque quiero que gane. Perdón, porque quiero que pierda. Quiero que gane el rechazo. No le dan ningún consejo a la prueba porque quiero que pierda, que se sube categórico en eso porque le hace mal a Chile. Esto es distinto a cuando de repente uno, por ejemplo, en las campañas anteriores de Bachelet, de Piñera, bueno, uno decía, si gana el candidato al cual yo no estoy apoyando, bueno, Chile tiene marco constitucional, hay límites, pero hoy día no estamos jugando otra cosa, Moisés, hoy día no estamos jugando esto que estamos debatiendo. Imagínense que don Gerardo Muñoz está preocupado de la gente de Vitacura, de Las Condes, y no está preocupado de los otros 3.400.000 personas que están en ISAPRE. Entonces, usted es de los mismos que, digamos, Estinco y la señora Valle, que creen que los usuarios de las clínicas, que los usuarios de las carreteras, que los usuarios de todo el sector privado son personas millonarias. Y eso es una falta de respeto para la gente. Eso es una falta de respeto, Moisés, para la gente que se saca la mugre, que se saca la cresta, que ha tenido sueños de una casa propia, de un vehículo propio, y que por alguna razón, con mucho esfuerzo, lo ha logrado. Entonces hay una falta de respeto esta. Correcto. Y es hora de que se diga la verdad. El apruebo va a eliminar la posibilidad de que usted pueda elegir. Va a de alguna forma hacer más clasista la salud, porque va a haber solamente una elite que va a poder acceder a un seguro privado de salud para poder acceder a una clínica. O los más ricos, a los que él se refiere, le va a dar lo mismo. Si esas personas tienen la plata suficiente para atenderse en Chile, en Estados Unidos, en Alemania, donde ellos quieran. Pero usted está haciendo una constitución para el perjudicarlo a ellos o para ayudar a los más desposeídos. Muy bien. Claramente ya, usted está preocupado de perjudicar a los que tienen más riqueza. Yo estoy preocupado y el rechazo está preocupado de los más desposeídos. Estamos pasados. Esta nueva propuesta, y discúlpenme, Moisés, pero sí, hay que conversar las cosas. Sí. Esta nueva propuesta, este nuevo texto constitucional perjudica a los más vulnerables en salud, en educación, en pensiones, en seguridad, en todo. Perfecto. Y con este tema del Día del Niño que se celebra mañana, estamos despidiendo al profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, Campus Santiago Hernán Díaz. También quiero despedir inmediatamente a don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana. Un buen fin de semana, don Gerardo, y hasta cualquier momento. Seguimos conversando aquí en Impacto Regional. Gracias. Buenas tardes, Moisés. Chao. Si usted quiere que siga primando el egoísmo, vote rechazo. Si quiere solidaridad, vote apruebo. Ok, gracias, Gerardo. Seguimos conversando con Gerardo Castillo. Gracias, Gerardo, hasta cualquier momento. Chao, nos vemos, un abrazo. Ya, y con este tema del niño que se celebra mañana, por supuesto, saludamos a la señora Sonia Garrido y a don José Barrera. Ellos son de los dueños del Centro de Eventos Bansen. Un abrazo para ellos, don José Barrera y Sonia Garrido. Lo pasé muy bien en mi cumpleaños allá. Muchas gracias, don José Barrera. Gracias. Quiero saludar también a don Alfonso Ibarra y don José Faún de Don Beto, presidente de Canadela. Don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista, ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. También quiero saludar a don Mauricio Flores y a su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del Café Rossini. Y también saludar a nuestro buen amigo don José Martínez, de ahí del Café Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente, al llegar a la 3 Norte. Monkey Coffee y todos sus baristas, ahí, 1 Oriente, al llegar a la 3 Norte. Vamos a hacer un alto muy breve, con unos consejos importantes de Radio Mágica y Amiga, y ya tenemos los siguientes invitados aquí. En este día sábado 6 de agosto del 2022, regresamos de inmediato. Hay que domesticar. Sí, sabes que llevamos un rato cuidándonos. Tenemos que salir de esto hoy. A un metrito, cuida de los tuyos pa' que estén sanitos. Toma esa distancia pa' ser precavidos y podamos todos luego estar juntitos. Sigamos cuidándonos. Impacto Regional le recuerda que hay que cuidarse, hay que vacunarse. Distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavarse las manos lo más seguido posible. Te tienes que cuidar, lava bien tus manos, cuida tu familia. Si estamos juntos, lo vamos a lograr. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Muy bien, vamos a ir de inmediato con los siguientes invitados. Quiero saludar en esta jornada de día sábado 6 de agosto del 2022. ¿Cómo pasa el tiempo? Ah, claro, también estamos saludando al Día del Niño, que es mañana. La abogada del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca, Dominique Luan. ¿Cómo está, abogada? Gusto saludarla. Bienvenida a Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Hola, don Moisés, ¿cómo está? Aquí estamos. Muchas gracias por atender nuestra llamada, ¿ya? Hay hartos temas que hablar con usted. Quiero saludar a, ¿y por qué estoy con este tema de este mix de cumpleaños? Porque quiero saludar de inmediato al abogado José Luis Álvarez Tartari, demócrata cristiano, pero hoy día está de cumpleaños. ¿Cómo está? Felicidades, José Luis. Bienvenido. Muchas gracias, don Moisés. Un gusto estar con usted, con la gente que hoy día nos escucha. Muchas gracias por las felicitaciones. Muy agradecido. Justo hoy día. Bueno, también tuve cumpleaños hace un par de días, así que. Sí, pues. También las felicitaciones para usted. Claro que sí. Muchas gracias. Oiga, bueno, hay harto que conversar con usted y con la abogada Dominique Luan. Y que realmente me preocupa esta situación, abogada. Me está llegando la actualización de los casos de la pandemia. Fíjese usted, señora, señor, el Ministerio de Salud Pública reportó hoy 11.216 casos y 15,4% de positividad. Hay 41.448 casos activos, la cifra más alta en 32 días. En tanto, se reportan 43 personas fallecidas, dos más que hace una semana, cuando se reportaron 41. Con ello, el total de decesos o muertos por causa asociada a la pandemia llegan a 59.741 personas. ¿Qué le parece, profesora? Wow, qué impacta. Realmente es atroz lo que estamos viviendo y hemos tenido contacto también con profesoras de la Universidad de Talca, la doctora Erika Retamal, y también de la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica, que realmente están señalando que el gobierno tiene que decidir si tiene las vacunas y están solicitando ya la quinta vacuna, profesora. Tenemos que cuidarnos. Sí, tenemos que cuidarnos. Sobre todo las medidas de autocuidado, porque no estamos con cuarentenas ni nada en este rato por parte de la autoridad, entonces el autocuidado pasa a ser lo más importante. Sí, porque usted va a un local de estos chicos que hay acá en el centro, en la galería, en espacios chicos que hay ahí, realmente 5 o 10 personas metidas dentro de este local. Realmente yo les pregunto y me dicen, no, pero si a nosotros dicen la gente de la autoridad sanitaria que solamente que pueden entrar con mascarilla y eso y punto. Bueno, realmente así estamos, profesora, realmente varios colegios con muchos niños contagiados, también llegó la delegación presidencial regional, los contagios y así sucesivamente. Bueno, la situación de la constituyente, profesora, ha dado harto que hablar, ¿eh? Uy, sí. Plurinacionalista, qué sé yo, el aborto, la vivienda. ¿Qué dice usted con su expertise para nuestros auditores, profesora? O sea, por lo menos en lo que respecta a este tema del supuesto derecho al aborto, o sea, efectivamente la persona va a poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en el sentido de tanto ir a solicitar tratamientos de prevención de embarazo y enfermedades de transmisión sexual, como a la vez va a poder realizarse abortos. Ahora, eso lo va a determinar la ley. O sea, le va a tocar nuevamente después a los Cámara de Diputadas y Diputados, si es que se aprueba, determinar cómo en el fondo se va a regular esta materia, hasta qué periodo se va a poder realizar un aborto, por ejemplo, en el caso que se reglamente, etcétera. Pero en sí la Constitución no dice propiamente tal de vamos a todos abortar hasta los 9 meses. Correcto. Profesora, pero lo otro que también me preocupa es lo de la que dicen de la plurinacionalidad, de que se dice que 11 naciones dentro de una nación. ¿Realmente será tan así esta situación? Usted, le pregunto a usted, porque también estoy leyendo, me ha tocado leer todo lo que este proceso, lo que estamos viviendo. O sea, dentro de la plurinacionalidad, en el fondo lo que se va a hacer es darle un reconocimiento a todos los pueblos previo a la conquista, por así decirlo. Entonces, claro, como mayor a la creación de nuestros países, entiéndase tanto Chile, Argentina, Bolivia, todos los países que pasaron a ser formados después de la conquista española, claro, darle el reconocimiento a estas naciones es también saldar, por así decirlo, una deuda histórica que hemos tenido con ellos, que siempre han sido tratados como poco menos ciudadanos de segunda categoría, etcétera. Entonces siento que es una buena manera de empezar a pagar también todo eso que les hemos hecho. Ahora, las implicancias que va a tener, adivine qué. Para variarlas va a terminar regulando la ley. Claro. O sea, la Constitución regula los términos generales, una especie de rayado de cancha, pero con posterioridad va a ser el Congreso finalmente el que va a delimitar cómo va a ser la forma en la que van a operar todas estas determinaciones de la convencional. Es ahí el problema, profesora, porque tengo que hacerle un comentario de lo que dice la gente, que ellos se inclinaron por esta situación que estaba pasando con todo el estallido social, lo que vino después para llegar a esto de los constituyentes, ya, y para hacer este libro, esta nueva constitución que va a ser el 4 de septiembre. Pero lo que ellos dicen que tienen que igual meterse tal cual los políticos. Cuando los partidos políticos tienen 4% de aprobación y en el Congreso ahora están aumentando 10%, profesora. Eso ahí hay mucha rabia de la gente del pueblo, de la gente que vive en la América, en la Carlos Trupp, en la Carlos González. O sea, realmente hay unos que son seguidores de algunos políticos porque son arreglados nomás, profesora. Claro. No, eso se da mucho, que hay personas que hacen trabajo, por así decirlo, político, y que independiente de cómo lo esté haciendo el político, o sea, están abanderados total. Bueno, honestamente, independiente si se aprueba o se rechaza la nueva constitución, los chilenos igual tenemos que hacer una reflexión en cuanto a quiénes estamos eligiendo para que nos representen, o sea, independiente de si no nos gusta la pega que están haciendo los políticos, tal vez va siendo hora de cambiarlos, pero eso es algo que ya los chilenos tenemos que empezar a tal vez votar en conciencia. ¿Será esa la palabra? Tal cual. Porque al final podemos tener la mejor constitución del mundo, pero si permitimos que un legislador que no está con las mejores intenciones, por no decir otras cosas, igual se va a deformar esa constitución, sea la antigua, sea la actual, sea una nueva, o sea, al final todo se va a determinar por parte de los legisladores y son ellos a los que finalmente hay que llevarles los deberes que quiere la ciudadanía. Oiga, profesora, hay más de 15 millones de electores están habilitados para votar en el plebiscito de salida para una nueva constitución, según el Servicio Electoral Cervel, que va a ser el 4 de septiembre. ¿Cuánta gente cree usted que va a leer este libro de los 15 millones? Ay, si fuera por lo que yo deseo, que lo leyeran los 15. Claro. Pero no, yo creo que con suerte lo irán a leer unos 2/3 de la gente que va a votar. Con suerte. Claro. Y creo que van a ir, según analistas, que van a ir como 8 o 9 millones de personas a votar, o a lo mejor puede ser menos, no sé. Realmente está muy muy confusa con todo lo que estamos viviendo, profesora, realmente con los carteles que han llegado de droga aquí a Chile, los gendarmes que han venido a paro, la delincuencia, matan a cualquier persona en la calle, les da lo mismo. ¿Para qué decir cómo se comporta la violencia extrema que hay y con todo lo que está pasando con el gobierno, que se equivocan a cada rato? Yo creo que eso va a influir en algo, ¿ah? Probablemente. Por lo menos en el voto siento yo que de algunas personas que se encuentran en zonas particularmente complicadas, la gestión del gobierno evidentemente podría influir en cómo voten ellos finalmente. Correcto. Oiga, voy a ir con el abogado de Mora de Cristiano, don José Luis Álvarez Tartare, el cumpleañero que tenemos acá. Muy feliz cumpleaños, abogado. Muchas gracias. Don José Luis Álvarez Tartari, lo está saludando la profesora abogada del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca. Oiga, don José Luis, ayer arrancó la franja por el rechazo y el apruebo, algo que para muchos será motivo para que el país se polarice aún más de lo que está. ¿Nos puedes ir? Tengo varias preguntas para usted, a ver si la podemos sintetizar con su expertise que tiene política también. ¿Usted cree que esa percepción es correcta? Perdón, me perdí la primera parte. ¿Cuál percepción? Le pregunto, ayer arrancó la franja por el rechazo y el apruebo, algo que ¿ya? para muchos será motivo para que el país se polarice aún más de lo que está. ¿Usted cree que esa percepción es correcta? Se lo repito. Si hay una cosa buena que ha hecho este proceso constitucional es que las personas se han ido interiorizando o le interesa interiorizarse respecto de las materias constitucionales. Que antiguamente yo creo que mucha gente había leído la Constitución del 80. Y hoy día es comentario obligado, los cafés, la calle, donde uno va, te preguntan cómo es la Constitución, cuáles son las novedades, cómo funcionaba la Constitución del 80. Yo creo que desde ese punto de vista la gente se ha interesado más en política y en participar. Y eso es bueno en el sentido de que en el futuro, ojalá que las personas también tomen en serio la política y podamos contar con personas más intuidas que efectivamente consulten a su parlamentario o al candidato o candidata cuáles son las posturas que tiene para el futuro del país. Yo creo que eso es lo importante. Independientemente que se apruebe o rechace la Constitución, Moisés, yo creo que ya ganamos. Ganamos con este proceso, sin perjuicio que efectivamente la gente se ha polarizado, pero yo creo que va a quedar en la conciencia colectiva los avances que ha tenido esta Constitución y en el futuro poder contar con una, si se rechaza, con un nuevo proceso, y si se aprueba, como decía la profesora, implementar las leyes en el Congreso que van a darle la bajada, justamente porque eso busca las leyes, dar la bajada a los principios, valores que establece la Constitución. Correcto. Oiga, lo que estaba hablando con la profesora Dominique Luan, mucha gente señala que ayer ganó el rechazo, más emotiva y con esperanza. Mala idea poner a políticos en el apruebo. ¿Cuál es su opinión, José Luis Álvarez Tartari? Le va a dar la respuesta, señora, señor. Bueno, si algo que ha hecho este proceso, Moisés, es que es un proceso ciudadano. Y en ese sentido, que participen más o menos políticos, yo creo que no aportan nada. Yo creo que tiene que participar la gente de la calle, los ciudadanos y ciudadanas, y ver qué es lo que están sintiendo respecto del texto constitucional. Porque independientemente que se apruebe o rechace, yo creo que lo que sí ha logrado esta Constitución es la participación. Bueno, uno de los aspectos, a mi juicio, muy importantes que tiene esta Constitución es que profundiza la democracia, profundiza la participación y las demandas del territorio, porque aquí se da más importancia a las comunas, a las regiones, que al nivel central, los ministerios. Yo creo que es una de las grandes cosas que tiene esta nueva Constitución. Y la gente, por lo que uno ve, no la está valorando. Entonces ahí yo creo que falta comunicación, falta difusión, y bueno, la campaña de la prueba no me ha gustado mucho en ese sentido, porque se ha dado más protagonismo a políticos antiguos que a nuevas caras, nuevos rostros, que definitivamente saquen adelante este país con nuevas propuestas como lo está estableciendo hoy día la nueva Constitución, y desde ese punto de vista me parece que ha sido un error. Correcto. Profesora, ¿qué le parece lo que nos está señalando don José Luis Álvarez Tartari con respecto a la Constitución? Bueno, estoy completamente con lo que señaló con respecto al uso de rostros políticos. Creo que la última vez que estuve acá hablamos del tema que había que ya sacar un poco a los convencionales también de la campaña. Claro. Y en el caso de los políticos exactamente lo mismo. O sea, el estallido social ocurrió en base a la disconformidad con la clase política en su conjunto, no solo con el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, poner políticos siento que es un movimiento muy malo de parte del apruebo, porque en el fondo dice que todas estas personas antiguas que ayudaron a también llevar a Chile al preestallido están detrás de este proyecto, entonces están dando, siento, un mensaje un poco equivocado. ¿Por qué creerle? Me dice acá, mucha gente está participando con este, porque ya queda tan poco, profesora, del 4 de septiembre, o sea, esto avanza a pasos gigantados. ¿Por qué creerle ahora a los políticos, dicen? Unos que dicen que si se rechaza o si se aprueba, ¿y por qué creerle ahora? Ese yo creo que es el gran problema que tiene, que ninguna de las dos posiciones, del rechazo para reformar ni el apruebo para reformar, están en este rato convocando gente. O sea, como que en el fondo se va a rechazar o se va a aprobar sin pensar en estas posibles modificaciones, o por lo menos no en el corto plazo. Claro que sí. Oiga, y más ahora que la CUT y la NEF, el abogado José Luis Álvarez Tartari, están solicitando, pero así, a rabiar al gobierno de Boric, que el sueldo mínimo o el ingreso mínimo tiene que ser 500.000 pesos. ¿Usted sabe lo que podría pasar si suben a 500.000 pesos el sueldo mínimo, José Luis Álvarez Tartari? Bueno, es que ese era el compromiso que tenía el presidente, este gobierno, con el presidente Boric. ¿Ya? Ahora, si no lo cumple, bueno, ahí están las organizaciones tratando de presionar los grupos de interés para que esto ocurra. Ahora, claro, en una situación económica delicada como está el país, con una alta inflación, se prevé 1,5 para este mes que pasó, yo creo que, o sea, para el mes de agosto, yo creo que la situación es crítica, por lo tanto, tal vez conviene ahí sentarse un poco a pensar. Yo creo que tal vez el impulso juvenil del presidente y de su equipo, hay que tratar de mesurarlo con un poquito más de experiencia y de calma. Yo creo que el ministro Marcelo es un gran ministro y que está aportando mucho a este gobierno. Yo diría que es el gran aporte que tiene este gobierno para poder sustentarlo, porque uno no ve el otro ministerio mucha capacidad, mucho liderazgo. Entonces ahí yo creo que hay que poner un poco paño frío y sentarse y ver cómo se viene la mano después del 4 de septiembre. Yo creo que la mayoría de la gente está esperando. Sí. El gobierno también está esperando, parece. Porque dice, el gobierno espera todo, porque dice que va a hacer cambio de gabinete el 5 de septiembre y todo eso. Y ahora, o sea, el país está paralizado. Profesora, las encuestas siguen dando ganador a la alternativa rechazo. Las encuestas estiman que unas 8.500.000 personas votarán el próximo 4 de septiembre. La encuesta hasta ahora, y que son más de 5 instituciones las que lo confeccionan, dan margen mayoritario al rechazo. ¿Cuál es su posición si esto se rechaza? ¿Vamos a foja cero, profesora? ¿Abogada? O sea, en principio no está la autorización para hacer otro proceso constituyente. Tendría que haber un nuevo acuerdo para convocar. Siento que igual hay ciertos principios, el trabajo de la convención es rescatable en un montón de aspectos. Hay otros que generan un poco más de resquemor en algunos sectores de la sociedad, pero es un buen avance. Entonces igual sería malo, por así decirlo, volver a foja cero, pero a la vez siento que hay ciertos acuerdos que deberían respetarse. Por ejemplo, de mantener a Chile como un Estado socialdemocrático de derecho, me parece súper importante. Perfecto. Bueno, y mañana es el Día del Niño y con este tema estamos ya despidiendo en esta jornada de lluvia aquí en Talca, profesora, abogada, quien está con nosotros del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca, Dominique Luan. Que le vaya bien, profesora, y hasta cualquier momento. Un gusto, como gracias. Siempre, don Moise. Una palabra. Gracias. Cuídese mucho. Al abogado don José Luis Álvarez Tartari, muchas gracias, hasta cualquier momento. Que lo pase lindo hoy día en su cumpleaños. Un abrazo. Chao. A todos y a todas. Muchas gracias. Bien, y nosotros, junto a Roberto Ramos, ahí en el Control Master, estamos diciendo y nos estamos despidiendo ya de esta jornada día sábado y con hartos temas que realmente van a seguir en cuanto a los también de los espacios que hay en diferentes medios de comunicación, de televisión. Usted los ve y también hay muchos de ellos que hablamos nosotros hoy día sábado, estarán mañana. También a don Juan Carlos Cortés en la sala de grabaciones. Nosotros le decimos muchas gracias. ¡Hasta pronto! Porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.